La noticia se conoció a nivel nacional este fin de semana. Una vez más, la comunidad La Primavera del pueblo Qom en Formosa fue noticia y lamentablemente una vez más por agresiones sufridas por integrantes de esta comunidad por parte de patotas que, según ellos han denunciado en reiteradas ocasiones, responden al gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Infran. Uno de las víctimas de esta patota fue Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz, líder de la comunidad de La Primavera, con quien estamos en comunicación. Félix, muy buenos días. Desde Mar del Plata lo estamos saludando, Ariel, Santiago y Agustín. Muy buenos días. Un gusto poder estar en contacto con alguien. Un gusto para nosotros. Bueno, Félix, primero y fundamentalmente, solidarizarnos con ustedes y que nos cuente brevemente qué fue lo que ocurrió el pasado viernes. Bueno, para mí es como estoy muy preocupado por la situación de mi hijo donde se encuentra, ¿no? Realmente en una situación muy crítica y no puedo relatar todo lo que pasó porque estoy muy preocupado por este momento, así que me vas a disculpar No, está bien. de no poder volver a reiterar explicaciones sobre que me gustaría estar con mi hijo atento a lo que está pasando, así que en cualquier momento, si me pueden llamar, eso a las 12 o 13 de la tarde, ahí quizá tengo más novedad sobre el tema. Bien. ¿Cuál es el estado de salud de él en este momento? ¿Todavía está internado o ya pudo ser trasladado a su casa? Hola, Félix. Félix. Hola. Hola, Félix. ¿Sí? Sí, le preguntaba respecto a cómo está Abelardo en este momento, si él podemos quedarnos al menos tranquilos de que no está grave, si continúa internado o si ya pudo ser trasladado a su casa. Él está todavía internado y está muy dormido hace ya varios días que no. Y eso es lo que a mí me preocupa. Por eso, como yo dije, no puedo explicar tanto lo que le pasó porque estoy muy preocupado por él por este momento. Bien. Y los médicos me van a informar en un rato porque yo le pedí explicación por qué duerme tanto y Claro. pedí una colaboración a un amigo médico que no trabaja acá en el hospital y no le dejaron entrar, un médico clínico general que iba a examinarlo para ver por lo menos si hay algo que se puede hacer. Entonces no le dejaron entrar y eso a mí me Sí, preocupa, que los claro. médicos tienen una regla del hospital que no se Claro. meta médicos que no sean de esta institución. Nosotros, obviamente, Félix, no queremos molestarlo, simplemente acercarle nuestra solidaridad y preguntarle si ustedes no tienen ninguna duda de que esto, el principal responsable es el gobernador de la provincia, Gildo Infran, y por otro lado preguntarle si se ha podido hasta este momento reconocer a algunos de los agresores. Sí, mi hijo ya hizo la denuncia, él firmó la denuncia ayer y así que eso está en manos de la justicia y que la justicia misma, si es que existe justicia, investigue y sancione a los culpables. Félix, simplemente nada, agradecerle muchísimo, saber que desde nuestro lugar, que somos una radio comunitaria de Mar del Plata, nos parece muy importante lo que está ocurriendo, nos parece que las agresiones que ustedes están sufriendo desde hace mucho, porque digo, hace algunos meses Abelardo también fue víctima de una agresión similar, que tiene que ver con cuestiones que ustedes están denunciando desde hace muchísimo tiempo. Y acercarles nuestra solidaridad y simplemente nada, alguna reflexión que a usted le parezca importante hacerle saber a nuestra audiencia aquí en Mar del Plata, hacerlo y si no, le agradecemos muchísimo este contacto y una vez más le acercamos desde FM de la Azotea nuestra solidaridad a usted y a toda su comunidad. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo y por la solidaridad que nos brinda. Y seguiremos en contacto en cualquier momento, quizás con algo más favorable. Y ojalá que esto se revierta en algo positivo para toda la comunidad, porque no queremos seguir perdiendo vida por causa del reclamo, la devolución de las tierras, que puede estar ocasionando lamento, dolor, y no queremos que el Estado mire a otro lado, queremos que el Estado se haga cargo de los derechos constitucionales ya establecidos dentro de la Constitución Nacional y ojalá que esto no se siga grabando, porque no sé cómo hacer ni explicar a la gente que no estoy bien. Uh-huh. Emocionalmente no estoy bien, así que pido disculpas a la audiencia, que no puede estar explicando todo el tiempo lo que está pasando, porque me genera mucha bronca, impotencia y no poder hacer nada por mi hijo. Muy bien, Félix, le agradecemos mucho este contacto. Esperemos no haberlo molestado, y simplemente hacerle saber que en cualquier momento los micrófonos de nuestra radio van a estar abiertos para poder hablar. Esperemos, como usted dice, para tratar de dar alguna buena noticia. Le agradecemos muchísimo y una vez más le mandamos un abrazo, y por intermedio suyo a toda la comunidad. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego.